decir la siguiente. Frente a la situación de crisis ya terminal del Servicio Nacional de Menores, que afecta a todos los niños y jóvenes, no solamente a los que están internos, sino que también al resto de los niños que tienen el Estado la obligación de mantener una educación digna y una salud de calidad para que ellos puedan tener un desarrollo adecuado. No existe eso hoy día en Chile. Los trabajadores también tenemos algo que decir. Y como Federación Nacional de Trabajadores del Sename declaramos lo siguiente. Para conocimiento de la ciudadanía en general, y especialmente para los que trabajamos en el Servicio Nacional de Menores, es fundamental aclarar que este estado de cosas, que esta crisis, no es algo nueva ni ocasional, y que es un conjunto de problemáticas que son permanentes, que los niños, niñas, jóvenes y los trabajadores vivimos desde hace ya mucho tiempo, al interior de los centros de atención directa y en los hogares de programa de la red de administración privada de las instituciones colaboradoras del Sename, las famosas OCAS. Queremos dar a conocer que estos serios problemas, irregularidades y posibles delitos que tiene el servicio en su dirección político-administrativa han afectado gravemente el futuro de los niños, niñas y jóvenes, más de 90.000, que por cierto también impactan en el conjunto de la sociedad chilena. El notable abandono de deberes de las máximas autoridades del servicio y del Ministerio de Justicia en la prevención, detección y denuncia de los más de 1.300 niñas, niñas y adolescentes fallecidos en la red Sename. El uso y abuso de los recursos fiscales a través de la nefasta privatización de la función de estatal de proteger, reparar y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, situación que se agudiza desde la promulgación de la ley 20.032 que establece el régimen de subvención de las instituciones colaboradoras del Sename, hoy día fuertemente cuestionadas. Las inadecuadas y erráticas orientaciones de las jefaturas nacionales en protección y justicia juvenil no han contribuido al logro del objetivo del Sename, y esto ya se ha difundido públicamente a lo largo de los años. Las condiciones deficientes y en algunos casos obsoletas de infraestructura de los centros, el escaso equipamiento en los centros de administración directa y en los de protección, por supuesto, la ausencia de una política de personal de cuidado del recurso humano, tendiente a prevenir y abordar las causas de las enfermedades y accidentes laborales de los trabajadores y trabajadoras, generándose tan solo reacciones tardías a las consecuencias de dichas falencias. Estos son suicidios en trabajadores y un montón de licencias médicas psiquiátricas. La inexistencia de programas permanentes de capacitación para los trabajadores y para los jóvenes también. Las lamentables muertes de los niños, niñas y adolescentes son el resultado de la irresponsabilidad de las autoridades y el abandono del Estado. Para que esto ocurriera, se han tomado decisiones por largos años. Estas decisiones no significan un computador menos o una cama menos, significan más de 1.300 niños y niñas fallecidos. Esta responsabilidad la tiene que asumir el servicio y los ministerios de justicia. Nos preocupa enormemente que las graves situaciones de vulneración de derechos que han vivido estos niños no han tenido la oportunidad de ser sancionados política y socialmente. Planteamos que la comprensión de nuestra realidad es de suma importancia, ya que esta nos permite generar acciones de presión y transformación frente al lamentable panorama descrito. Interpelando a los responsables, haciéndolos cargos, generando propuestas a partir de nuestro conocimiento de la realidad y de nuestro trabajo. Hoy más que nunca estamos en deuda con la niñez, construyendo una sociedad que no resguarda el ejercicio de derechos de su población menor de 18 años. Hoy la niñez pobre es la que vuelve a sufrir las consecuencias de las máquinas y las mezquinas disputas del poder. Finalmente, estamos convencidos que nuestra lucha por los derechos fundamentales es mucho más grande que una directora nacional o una ministra, y tiene que ver con el porvenir y el destino de miles de seres humanos. Es por esto que hacemos un llamado a sumar y a aportar, a cuestionar y a no seguir siendo silenciosos y pasivos ante estas situaciones, a defenderse colectivamente, pasando de manera efectiva a participar en la construcción de un nuevo y mejor futuro para la infancia de Chile, con la fuerza de la dignidad y la organización Federación Nacional de Trabajadores del Sename, Arriba los que luchan, nunca más solos.